y lo tenemos a Luis Palma Cané del otro lado de la línea del teléfono. Luis, ¿cómo estás? Carlos Mira, aquí en Radio El Mundo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Bien. ¿Vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ¿cómo es esto de que ahora tenemos una especie de dólar negro del negro? Que hay... ¿Hola? Sí, ¿me escuchás, Luis? Más o menos. Bueno, a ver si lo podemos mejorar un poquito. ¿Me escuchás mejor allí? Ah, sí, bueno, correcto. Te decía, ¿cómo es que tenemos un precio del dólar negro del negro? Es decir, que no conforme con un dólar paralelo, ahora tiene, el paralelo tiene un paralelo. Y bueno, es una lógica consecuencia, Carlos, de los controles, de las arbitrariedades y demás que hacen que estos mercados como diversificando y se van abriendo distintas ramas de las cotizaciones, ¿no? Es una cosa que normalmente pasa en la medida que transcurre el tiempo con los controles, es tan simple como es. La información dice que el precio del blue es como que varía según, fíjate vos, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto, según una especie de como si fueras a comprar no sé, un cajón de fruta o 100 cajones de fruta. Varía según la cantidad. Claro. Varía según la denominación de los billetes. Sí. Y varía según quién es el que lo va a comprar. O sea, una cosa, nunca lo vi. Sí, sí, digamos lo que ahora está más explícito, Carlos, pero normalmente en los mercados controlados siempre surge, reitero, lo que te comentaba antes, o sea, hay un precio para una, si la cantidad es grande, hay un precio si la cantidad es más chica, hay un precio de acuerdo a la localidad, hay un precio de acuerdo al tamaño del billete, porque vos sabés que acá ha habido una enorme cantidad de argentinos que han aprovechado esos, digamos, subterfugios que surgen en los mercados controlados, que era la famosa extracción de billetes en los cajeros automáticos en el exterior. Sí, correcto. Y esos son todos billetes de $20. Son billetes de 20. Entonces, ¿sabes qué? Hay una oferta excesiva de billetes de 20, con lo cual una cosa es lo que vale un billete de 20 y otra cosa lo que vale un billete de 100, tanto de compra como de venta. El billete de 20 más barato. Claro, entonces, y claro, porque hay un exceso de oferta. Claro. Es como pasa en cualquier mercadería. Pero, de todas maneras, más allá de lo cierto... Con lo cual habría que recomendarle al tipo que está afuera y saca de un cajero billete de 20 que los cambie por uno de 100. Que cambie 5 de 20 por uno de 100. Sí, pero afuera no es tan fácil cambiar billete de 20 por billete de 100. Por una simple razón, porque el billete de 20, de alguna manera... en algunos casos tiene un origen espurio, ¿no? Son las ventas de droga a niveles mínimos. Sí, es un billete. No se ve bien el billete de 20 de los países. Sí. Es un billete con mala fama, pero en Estados Unidos te lo cambian, en Estados Unidos te lo pasan. Sí, bueno, te cambiarán, sí, pero si vas con el $2,000 el billete de 20 a cambiarlo y te van a mirar con cara rara y no te lo van a cambiar. Te puedo asegurar que si no te conocen no te lo cambian, definitivamente. Pero a lo que iba, Carlos, a la pregunta de estas características de distintos precios, que siempre ahora está un poco más explícito, lo cierto es que, más allá, reitero, de lo anecdótico, el problema que tenemos es el dólar blue en sí mismo. Claro, obviamente. El control en sí mismo. Claro. Bueno, yo quería empezar por este aspecto un poquito más risueño. Pero digamos, después obviamente te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo el tema económico? Porque se daba por sentado que esa era una cuestión que el gobierno manejaba de taquito y cada vez las cosas están complicando más, las reservas caen notoriamente y la proyección de caída es preocupante, el precio del principal punto de venta argentino, la soja, tiene una proyección de precio en caída. Es decir, ¿cómo estás viendo el horizonte económico de los próximos, no sé, 4, 5, 6 meses? El horizonte económico no es bueno, y yo creo que hay que diferenciar aquí lo que es el mercado cambiario en sí mismo del mercado o de la actividad real. Claro, yo te pregunto por esto último ahora, ¿no? En los niveles de actividad es consecuencia también del CEPO, y que lo que uno puede decir es que a mayor cantidad, a mayor tiempo que dura un CEPO, mayor es la brecha. Por ejemplo, en Venezuela, que tienen 10 años de CEPO, la brecha es, el mercado paralelo vale 30 y el mercado oficial vale 6 bolívares, vale 5 a 1 directamente, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué quiero llegar a esto? Porque cuanto mayor sea la brecha entre el dólar blue o el dólar informal y el dólar oficial, mayor es la incertidumbre que se genera en la economía. Y cuanto mayor es la incertidumbre que se genera en la economía, mayor es el impacto negativo que tiene esto sobre los niveles de actividad. Uh-huh. Y eso es lo que está pasando en la Argentina. Más allá que, además de esto, ese cepo lo que te provoca es una crisis, más tarde o más temprano, en el mercado cambiario, o si querés, haciéndolo más técnico, en la balanza de pagos. Que es lo que vos decías, que es la pérdida de reservas, ¿no? Claro. Pero ¿por qué hay pérdida de reservas? No solamente por el cepo, sino como acá hemos inventado el desendeudamiento, ¿no es cierto? Somos el único país del mundo que cada vencimiento de deuda externa la pagamos. Imagínate lo que sería Estados Unidos si cada vencimiento tuviera que pagarlo. Claro, no hay un centavo de refinanciamiento, nada. Claro, pero es otra vez el dato, Carlos, porque esto no es una política de endeudamiento, es una política que la Argentina no puede acceder a los mercados de capitales. Claro, exactamente. No, entonces, claro. Vos fijate, ahora se han perdido 12.000, 13.000 millones de dólares, estamos en 37.000 contra 50.000 cuando empezó el CEPO, no van 13.000. Pero más allá de eso, ahora, por ejemplo, en septiembre vence el bonar, creo que son 2.000 y pico de millones de dólares. Entonces, el día siguiente, las reservas van a caer a 2.000 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, si vos proyectás los vencimientos que hay de la deuda argentina de acá a fines del 2014. Sí. Y entonces te vas a dar cuenta que necesariamente con una balanza de pagos cada vez, una balanza comercial cada vez más ajustada, es decir, cada vez es menor la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, uh-huh, cuyo exceso podría llegar a financiar esta salida de capitales, yo te puedo decir que el horizonte de, que yendo a la pregunta que vos decías, el horizonte del nivel de actividad, uno toma todos los componentes que vos muy bien dijiste, o sea, tomamos la incertidumbre cambiaria, tomamos tasas de interés negativas, tomamos falta de ahorro, tomamos falta de inversión, se nos cae el precio de la soja, tenemos déficit cada vez mayor. Correcto, ese era el otro dato, los déficits. Cada vez más emisión monetaria, cada vez más inflación. Entonces te diría que no hay que ser muy inteligente para saber que un escenario macroeconómico de esas características necesariamente te va a llevar cada vez a menores niveles de actividad y en algún momento se va a producir un ajuste, ¿no? Uh-huh. El otro día estaba viendo por allí un estudio que decía que el denominador común de las últimas crisis argentinas unió tres factores: caída de reservas, digamos, importante, uh-huh, déficit comercial y déficit fiscal. Uh-huh. Y que, bueno, una proyección de esos tres datos, uh-huh, hacia la mitad del año que viene, bueno, era preocupante, ¿no? Sí, sí, yo creo que nadie que no esté, digamos, fuera de la, digamos, nadie que opine técnicamente te puede decir un escenario positivo de acá a los próximos 12 meses o 6 meses, ¿no? Esto es una realidad. ¿Luis? Bueno, evidentemente se cortó mal, evidentemente. Estaba de todos modos, ya estamos un poquito pasado el flash de noticias, estaba un poquito redondeado el tema, pero bueno, se cortó de golpe la comunicación. Lo dejamos allí, simplemente le mandamos un abrazo a Luis, le pedimos disculpas, y siempre estamos en contacto con él, así que es un habitué del programa. Vamos al flash, ya está Silvio preparado. Flash de noticias en Radio El Mundo, después tenemos una pausa y seguimos hasta las 9.